Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Bella, como en la piedra fresca del manantial, el agua abre un ancho relámpago de espuma. Así es la sonrisa en tu rostro. Bella, bella, de finas manos y delgados pies, como un caballito de plata andando, flor del mundo, así te veo. Bella, bella, con un nido de cobre enmarañado en tu cabeza, un nido color de miel sombría, donde mi corazón arde y reposa. Bella, bella, no te caben los ojos en la cara, no te caben los ojos en la tierra. Hay países, hay ríos en tus ojos, mi patria está en tus ojos. Yo camino por ellos, ellos dan la luz al mundo por donde yo camino. Bella, bella, tus senos son como dos panes hechos de tierra, cereal y luna de oro. Bella, bella, tu cintura la hizo mi brazo como un río cuando pasó mil años por tu dulce cuerpo. Bella, bella, no hay nada como tus caderas. Tal vez la tierra tiene en algún sitio oculto la curva y el aroma de tu cuerpo. Tal vez en algún sitio. Bella, bella, mi bella, tu voz, tu piel, tus uñas. Bella, mi bella, tu ser, tu luz, tu sombra. Bella, todo eso es mío. Bella, todo eso es mío, mía. Cuando andas o reposas, cuando cantas o duermes, cuando sufres o sueñas, siempre. Cuando estás cerca o lejos, siempre eres mía, mi bella, siempre. Y del sueño a la verdad. El tiempo transcurre sin que nos demos cuenta, pero cuando apuntamos los compromisos asumidos en nuestra agenda, los retenemos. Y cuando contemplamos el calendario que cuelga en la pared de una cocina en la que una mujer prepara café, somos eternos. Observo al hombre que se pierde en los titulares del diario que pocas alegrías le da. Escucho cómo respira. Siento el calor de sus manos. Ya no puede concentrarse en las noticias porque está pensando en ella. La está recordando. Y a veces es la mujer la que desenreda los crucigramas de la vida, la que retiene el aire en los suspiros, la que recuerda al hombre que cuida de sus hijos y que limpia la casa y le prepara la comida. En los países donde se escuchan mimos para el alma, los roles se intercambian y se fusionan. Él y ella son uno y son lo mismo. Él y ella, cuando están juntos, son tan bellos que ni el mismo Neruda podría definirlo con sus versos. Bella es el título del poema con el que abrimos la emisión de hoy y fue escrito por Pablo Neruda. Pablo Neruda fue un poeta chileno que ha sido considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo. El más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, según Gabriel García Márquez. Separando el bien del mal, me he partido en mil pedazos y no me puedo encontrar. Elegimos sus versos para empezar porque nuestra invitada de hoy lo admira. Su nombre es Sandra Daniela Chantada. Nació en Necochea el 9 de octubre de 1970. Es licenciada en Servicio Social. Escribe desde los 13 años relatos, microrrelatos, cuentos para todas las edades y poesías. Hace poco ha publicado su primer libro, El descanso entre hojas secas. Y por eso se encuentra hoy aquí, con la ilusión de abrirnos su corazón y de recitarnos sus versos. Que amo y lastimo. Soy quien puede separar. ¿Quién puede vivir sin la palabra? ¿Quién puede hacerlo sin música? ¿Quién puede sentirse en paz sin recibir mimos? Nadie, porque nadie puede vivir sin amor. Mimos para el alma te da todo eso: palabra, música y amor. Mimos para el alma reúne a todas las almas creadoras y sensibles en una sola frecuencia: la frecuencia de la paz. Para sintonizarnos, podés escucharnos a través de las 11 radios que nos retransmiten en España y Argentina, o descargarte los podcasts desde nuestra web mimosparaelalma.org. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender, y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Apoya a Mimos para el Alma con la compra de los dos libros de Cinda Miranda. Cuando estás conmigo y la vida es simple. Visita cindamiranda.com o infórmate a través del Facebook de Mimos para el Alma. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Bienvenida a Mimos para el Alma, Sandra Daniela Chantada. Bueno, Cinda, muchas gracias por invitarme y estoy muy muy contenta de estar en este espacio con ustedes. Realmente me llena el alma con ese mimo. Hace unos meses presentaste tu primer libro, El descanso entre hojas secas. ¿Qué se siente durante el nacimiento del primer libro? Bueno, es una sensación muy extraña. Yo nunca había escrito un libro y realmente sentí la necesidad, y creo que cuando uno siente la necesidad de hacer algo como un libro, es cuando aparecen muchas emociones. Aparece una sensación de si estará bien, de preguntas, de cosas raras dentro de uno, ¿no? Es como una amiga que me presentó en la presentación del libro, que ella dijo, es como el nacimiento de un hijo, donde aparecen estas cosas de decir, me irá bien, le irá bien el libro, volará, lo leerán. Es una sensación muy extraña, pero muy hermosa, muy hermosa. A mí me emociona mucho el hablar de mi primer libro porque me causa sensación de extrañez, pero de una extrañez feliz. Es eso lo que pasa, a mí me parece. ¿Y cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Bueno, es un libro que tiene varios poemas, en el cual se hizo durante el transcurso de todo el año. Yo escribo de los 12 años, más o menos 13, donde uno en la adolescencia empieza a, digamos, a sentir cosas y a plasmarlas en un papel. Y dejé un tiempo y bueno, empecé a escribir este libro hace un año y medio, más o menos un año, donde empecé a descubrir que había otra forma de poder, digamos, decir a la gente lo que uno sentía. ¿Cómo era Sandra cuando era pequeña? ¿Con qué soñaba? Ay, qué pregunta. En realidad yo soy asistente social. Cuando yo era chiquita, soñaba con ser mamá, soñaba con tener una familia, con todo lo que las nenitas de nuestra época soñaban. Pero también soñaba con hacer algo diferente. Con el tiempo, digamos, a los 14, 15 años, me empecé a interesar por las cosas que pasaban, por todas las cuestiones de la vida cotidiana, y me di cuenta que descubriendo esta profesión, que la descubrí con un asistente social del pueblo donde yo estaba, era algo interesante, algo que me iba a servir en la vida, que me iba a ayudar a descubrir a la gente, a poder encontrar cosas que me ayudaran, que de aprendizaje, y poder ofrecer algo yo también. Y creo que empecé a soñar esto también de ser asistente social a los 14 años, que también era chiquita en ese momento. Soñaba con un mundo, digamos, lleno de cosas lindas. Creo que eso fue lo que me permitió también esto de la fantasía y de volar, ¿no? Que tenemos los que escribimos. Y la gente que bueno, de alguna manera puede plasmar algo en un papel. ¿Y hoy? ¿Cómo es Sandra en el presente? Son preguntas profundas y yo por ahí me pregunto, si haré una persona que se pregunta constantemente, si hace las cosas bien, y rodeada de afecto, sería la palabra adecuada. Una persona que está rodeada de gente que la quiere y eso lo siento. Y yo también quiero mucho a esa gente que me rodea. Una persona con inquietudes. Creo que soy un poco chiquita todavía. Me siento un poco esa chica de 14 años con inquietudes. Una vez una persona me dijo, tenés el alma inquieta. Y creo que la sigo teniendo siempre, digamos, buscando cosas, metiéndome en cosas para poder ayudar al otro, haciendo cosas para poder alegrar al otro, porque me gusta esto de divertir al otro también. Creo que soy un poco así, un poco reflexiva, un poco preguntona, un poco alegre, y un poco cargada de afectos, que es lo que me lleva y que me hace todo esto. Contanos a mí y a la audiencia dónde vivís, porque como Mimos para el Alma se escucha en todas partes, es importante que ellos sepan desde dónde te estás comunicando. Bueno, yo vivo en Carmen de Patagones, que queda a 3 kilómetros de Bahía Blanca. Yo sé que Mimos para el Alma se emite en LU2 Bahía Blanca, así que estamos cerca. Es una ciudad muy bonita, está con un río, Río Negro. Cruzando el río está Viedma, que es capital de la provincia de Río Negro. A 30 kilómetros tenemos una playa patagónica con viento y todo eso que tienen las playas de la Patagonia. Pero es una ciudad que cargada de energía y creo que me ha ayudado bastante también a escribir. ¿Cómo ha sido recibido el descanso entre hojas secas en tu ciudad? Carmen de Patagones. Fue recibido cuando hice la presentación. A ver, yo pensé, lo largué así muy muy tímidamente y avisé por bueno algún medio de internet y después le dije a algunos amigos y pensé que no iba a ir mucha gente. Uno tiene esta cuestión de que a veces piensa, bueno, no van, hay mucha gente que no le gusta la poesía, y me sorprendió porque fueron más de 50 personas. Y con un interés muy muy lindo, donde vos veías que se interesaban por lo que uno leía y por quién era uno. Gente que me conocía, quizás desde otro ámbito, y gente, amigos míos que ya me conocen, y gente que no me conocía. Eso fue lo más fuerte, porque gente que no conocía y que fue a verme es algo hermoso, realmente, porque significa que, bueno, desde algún lado hay una curiosidad, ¿sí? y hay un interés. Y se ha vendido bastante el libro, está en las librerías, no sé, yo quiero que vuele, como puse en la presentación, que se vaya, que la gente lo lea, porque realmente lo que hice con el libro es parte de mí. Si tuvieras que mirar hacia atrás, el camino que recorriste hasta llegar a este momento, ¿cómo dirías que es? Describilo simbólicamente con palabras que funcionen como metáforas o como si nos estuvieras contando un cuento infantil. Es un cuento infantil. Es un camino lleno de turrones, lleno de chocolates. En la mitad del camino aparece un poco de sal, donde por ahí el chocolate se me vuelve medio feo. Pero lo puedo sacar a la sal, entonces puedo seguir comiendo chocolate. Es un camino lleno de pájaros, donde me guían, ¿sí? Donde me pueden marcar un camino, donde pueden quitar piedras, donde hay árboles también en el camino que me dan la sombra para poder comer el chocolate, donde también hay animalitos. Es un poco donde hay conejos, donde hay flores, por supuesto, y donde hay mucha fantasía, muchos globos. Creo que es un camino bastante alegre, donde ha habido sal, por eso calaron chocolate, pero que la sal se pudo quitar y pude seguir comiendo ese chocolate rico. Sandra, ¿quiénes han sido importantes en tu vocación como escritora? ¿Quiénes han descubierto tu talento antes de que vos misma lo veas? Bueno, no sé si lo han descubierto o no, pero bueno, es una pregunta. Yo creo que mi marido es una persona muy especial. Yo estoy con él desde los 18 años, o sea que he recorrido un camino grande, largo. Grande con lo que significa grande, con muchas cosas que nos han pasado a nosotros. Siempre escribí y le leía a él, y él me decía, me alentaba. Yo creo que más allá de descubrir un talento, era alentarme a que yo hiciera algo que me gustara. Él pensaba que estaba todo precioso, y bueno, creo que tiene que ver con el amor. Y entonces eso fue lo que me posibilitó que yo pudiera preguntar a gente que escribía si lo que estaba haciendo estaba bien, porque en la inseguridad que uno le agarra, porque tal vez el escritor ha estudiado esto o no es profesor de letras y piensa que lo que escriben está lindo, me dio la posibilidad a mi marido de que yo pudiera preguntar estas cosas. Y al otro leer los que saben y los que les gusta, y de decirme, está muy bueno lo que estás haciendo, me dio esta posibilidad de decir, bueno, voy a hacer el libro. Me gustaría que comentaras, si podés, si vos sentís que tiene que ser así, lo que compartiste conmigo en un email sobre tu papá. La presencia de él en todo esto, en tu vocación, su historia, porque era hijo de inmigrantes. Mi papá falleció hace 8 años más o menos. Desde que yo era chiquita siempre me compraba libros, porque mi papá en realidad es hijo de inmigrantes, su abuela, su mamá era portuguesa, su papá falleció cuando él tenía 2 años. Y él se crió toda su vida con una tía en la cual no pudo estudiar. Él no terminó la escuela primaria. Leía muy precariamente, como quien dice. Y él creía, yo creo que desde su ser más profundo, nos transmitió esto a mí y a mi hermano, que si no leíamos, no íbamos a hacer nada. Esta frase hecha que todo el mundo la escucha en todos lados, estudia que para ser alguien, era lo que él tenía, digamos, incorporado en su ser. Mi papá era albañil. Trabajaba en forma particular y cada vez que cobraba, yo no me olvido nunca más, porque cuando él cobraba su sueldo, digamos, porque él trabajaba en forma particular, compraba libros. El primer libro que compró se llamaba Cuentos de Ayer y de Siempre, que era un libro grande, donde con mi hermano peleábamos porque tenía unos dibujos preciosos. Y queríamos agarrarlos y leerlos, y éramos chicos, teníamos 6 años, 5. Y él disfrutaba de eso. Y después cuando crecimos un poco, nos compró nuestro primer libro importante, así fue un atlas. Cuando se usaban los atlas. Era como que nos hacía viajar. Creo que también él fue un precursor en esto de escribir, así... mirando desde lo profundo, porque él leyendo el Atlas era como que estábamos en la China, como que estábamos en Europa, como que podíamos viajar con leer. Él disfrutaba de esto porque como no sabía leer mucho, nos hacía leer a nosotros, entonces viajábamos juntos, como decíamos nosotros. Y mi papá fue una persona muy importante, porque realmente soy lo que soy en parte por él. Como yo lo dije en la presentación del libro, mi papá se ha puesto muy contento con esto, porque él disfrutaba de todas estas cosas. Disfrutaba de las pequeñas cosas y los logros que uno tenía como hijo. Y bueno, esto es, digamos, fabuloso regalárselo donde esté. El poema que voy a leer ahora se llama El descanso entre hojas secas, es el título del libro y trata particularmente del cansancio rutinario que tenemos todos y que a veces quisiéramos como que estar como las hojas secas cuando se caen, quietos, simplemente. Y empieza así. Manchas de orquestas de bemoles. Cruel realidad que aniquila ilusiones. Ciegos de corridas a deshora, sin errores. Colectivos llenos de nada y de momias caminan al sarcófago para el descanso sin tiempo. Calles rápidas y apuradas, que acelera el aire, que anochece entre soles. Corren y atropellan el día que no vieron. E ilusionan la llegada que pocos les queda para encontrar el cansancio justo, entero, malcriado, para arrojarse entre sillones y mirar sin ver la calma, como hojas secas que descuelgan de las ramas, que se secan de estaciones, manchas de orquestas sinfónicas de gente que quiere ser estrella, buscando encontrar el día entre las noches que amanezca. El otro poema es sobre las mujeres que están en la esquina, digamos, que tienen varios nombres, pero para mí son mujeres solamente, y por eso es que el título del poema se llama Esquina de Mujeres. una esquina cualquiera dibujada de deseos, entre piernas celosas, de polleras cortas y corset deshecho. Caminar de lado, mostrar cuánto me esquinan los hogares sin puertas. Tacones y medias de redecillas, alargador de pestañas, labial sin guantes. Noches de frío, de cargas mutando, de cielos sin lunas, de agua inundante. Una esquina cualquiera, de cualquier parte. Entre autos de lujo, con ventanas faltantes. Entre camiones hambrientos, de mujeres jadeantes. Mil oscuridades marcadas, por lo que otros no quisieran. Perseguidas de sirenas, arrastradas por calaveras. Maquilladas payasescas, montando un espectáculo de María Magdalena. Ante el amor que nos llega, ante la nada infinita, ante tantas indulgencias. Una esquina de gemidos revolcados, por remedios sin recetas, de lenguas sin nalgas que cubren cabelleras, de cocodrilos errantes, sin pantanos ni cebras. Una esquina con olores a engaños arreglados, sin penas. Hay otro poema que para mí es muy hermoso, que habla particularmente de que todo está en el puño de la mano, y se llama Puñado de letras. Entre un puñado de letras, desarmo el desencuentro, embarazo los vocablos de acomodar en el momento lo necesario. Entre un puñado de letras, me he dado cuenta que a veces todo está en el puño de la mano, en un instante oportuno, en un espacio templado, entre mil nombres e historias, entre calles y memorias de un racimo colgado. En un puñado de letras escribo lo necesario, lo que completa y llena todo el ser de repletos pensamientos animados. Busco visible el momento, cuando el puñado sea liberado, como palomas al vuelo, como un mago enamorado. Thank you. Además de poesías, ¿qué otras cosas escribís, Sandra? Bueno, estoy escribiendo un libro de cuentos para chicos. Va, ya lo terminé, en realidad el libro tengo que editarlo. Y he escrito relatos, después he escrito cuentos cortos, pero lo que más, digamos, me da mucha ilusión es el libro de cuentos para chicos, porque se lo leía a mi nenita de 6 años, y bueno, ella se divirtió mucho con los cuentos que le leí. Entonces creo que son quienes reciben, ¿no?, estos cuentos, y si le gustó a ella, calculo que le va a gustar a otro chico. ¿Y tenés pensado algún título para ese libro de cuentos? Sí, lo tengo. Está entre dos. Uno es, porque en realidad juega con las palabras el libro de cuentos para chicos, porque me parece que tiene que ser así, un juego de palabras. Estoy entre Alebubu van der Baba, que es el nombre de una luciérnaga que va a un baile, y que toda su digamos, el cuento tiene una impronta así de palabras. O el Congreso de Soquetes y Medias, que en realidad lo que habla es de lo que me pasa a mí, y lo pasa a varios, cuando perdemos las medias y los soquetes en la casa y no sabemos dónde están, entonces como que se hace un congreso y se empiezan a buscar cada par a su amigo, digamos, a su par, y aparece toda una historia en el medio. Sé que te gusta mucho leer, por todo lo que estuvimos hablando antes. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Bueno, en realidad tengo un autor favorito que para mí es como mi mentor, así como me encantaría conocerlo, digamos, es la ilusión, digamos, de poder conocerlo, que es Gabriel García Márquez. He leído todos los libros, me parece que no me queda ninguno, porque el último que él hizo, mi marido que sabe, me lo regaló, que se llama Vivir para contarla, al último, que es de su biografía, digamos, de vida, y realmente me parece muy, muy interesante las metáforas que él hace, cómo te atrapa desde cada historia, y realmente es precioso. Y tiene un mensaje en sus pensamientos muy, muy interesantes, donde habla de cuestiones sociales que a mí me interesan, desde una cuestión muy, muy vista como, digamos, de lo social fuerte. Sandra, ¿qué beneficios nos aporta la lectura? Muchos. Primero es empezar a fantasear. La fantasía es tan importante en los chicos como en los adultos también, ¿sí? Empezar a leer un cuento, a mí me hace pensar que estoy en ese cuento, que estoy en esa historia, y relaja, digamos. ¿Por qué? Porque las realidades que vivimos todos son tan diversas, a veces adversas, a veces difíciles, a veces no tan difíciles, pero abstraernos un poco de esa realidad hace que podamos vivir de otra manera. Ese es un gran beneficio de la lectura. Segundo, creo que, como decía mi papá, esto de aprender, del aprendizaje, de poder saber, la lectura no solamente de poesía, sino la lectura de relatos, de cuentos, de atlas, de todo, sirve para que uno pueda saber, y sabiendo podemos disfrutar de muchas cosas, ¿sí? Ese es el segundo beneficio. Y el tercero, me parece como que leer te ayuda, para mí es importantísimo leer, es como vivir, ¿sí? Digamos, nos hace vivir desde todas las sensaciones, desde el sentido del olfato, de lo táctil, del oído, nos hace descubrir esto de ser persona. Sandra, ¿crees en la inspiración? Sí, creo en la inspiración, y creo que hay momentos para las cosas. no solamente para escribir, sino para, bueno, hasta hacer una torta. Me parece que uno tiene que estar inspirado. A veces uno hace una torta que no le sale lo mismo que el día anterior o la semana pasada, porque no estábamos, no sé si es inspirado o con todo esto de las sensaciones y de los sentidos, creo que tiene que ver la inspiración. Y para escribir tenemos que estar conectados con todas las sensaciones, si no, no nos sirve, y no nos sirve porque no vamos a poder sacar lo que nosotros tenemos adentro. Es como la torta, sigo insistiendo. Cuando uno hace una torta, la hace con amor, la hace con las manos, hasta con el oído, escuchando cómo bate, mirando, digamos, las cosas que pone para hacer la torta, y esto es lo mismo. ¿En qué momento del día o de la noche te sentís más cómoda para escribir? Bueno, no tengo muchos, digamos, momentos, me aparece. Esto es así como, creo que la vez pasada leí, escuché en uno de los reportajes que vos hiciste a un escritor que decía, aparece. Esto de la escritura aparece como de la nada. Y yo me siento así, como que escribir aparece, es como una premonición, digámosle, ¿no? Es algo que empiezo a ver, empiezo a mirar lo que pasa, y entonces empiezo a escribir lo que me parece que pasa y cómo va a terminar esa historia. Y me aparece a la noche, me aparece a la tarde, me aparece en el auto, entonces por ahí tengo que parar, a veces no puedo, entonces me trato de quedar con esa imagen para después retomarla, y a veces no la retomo y puedo retomarla dentro de 2 días, pero es como una premonición esto, es así. ¿Viste esto que me parece que va a pasar? Bueno, va a pasar y entonces tengo que escribirlo. Va a pasar porque a mí me sale y tengo que, en cualquier momento, esto de, me pasa en, hasta, no, sí, te digo en cualquier parte. Porque yo creo que también esto yo soy muy, los sentidos, ¿sí? El viento que hay acá, el algo, me lleva a pensar algo y a escribir, ¿sí? A veces me pasa eso, hasta el aire, no sé, hasta algo que escucho, una música, una canción, creo que nos pasa a veces que nos hace recordar, a mí me hace escribir, no sé si recordar también, y las dos cosas. Sandra, ¿nos recitas otro poema? Bueno, tengo uno que tiene que ver con mi trabajo justamente, porque bueno, yo aparte de escribir, que amo escribir, también siento mucho, digamos, amor por mi profesión. Y bueno, escribí un poema que se llama Dormida, que en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Con que no quiero estar dormida ante algunas cosas que pasan desde mi lado. Y empieza así. Si la lluvia no mojara mis realidades vividas, las palabras anestesiadas no serían recordadas. Algo me mueve en mis entrañas. Es la falta de refugio. Es el dolor solitario. Es el recurso desesperado. Es el amor desenamorado. No quiero estar dormida. Quiero estar despierta entre estas cosas que me han hecho otras, que han marcado un destino. De lecturas diferentes, de escuchar lo que nadie escucha, aunque a veces estén conmigo. Quiero estar despierta entre estas cosas, entre tentaciones condenadas, de mirar para otro lado, de mudar lo conversado, de cerrar puertas sin paredes, de mirar otros placeres. Mi oficio hace que nunca esté dormida, que siga pensando en morales subversivas, en periódicos que no son noticias, en exageraciones de conciencia, en nacer estando vieja. Quiero estar despierta entre estas cosas. No quiero estar dormida. ¡Wow! ¡Qué poema, Sandra! Sí, lo amo. Es el que me identifica y el que quiero y el que quiero transmitir más. Sí, la verdad que yo siento estas cosas que no me quiero dormir. La verdad, no quiero dormirme para nada. Me encanta cómo escribís, Sandra, me encanta. Gracias, gracias, Tina. Para mí que vos lo digas es hermoso. Viste que yo vengo leyendo lo que todos publican en el grupo de Mimos para el Alma en Facebook. Y sobre las poesías que vos compartís, te había comentado en su momento que me parecía que era una poesía social. ¿Vos pensás lo mismo o sentís que tus versos deberían encuadrarse en otro tipo de poesía? Cuando yo empecé a hacer el libro y que busqué un editor y que conseguí un editor fabuloso, que es de la editorial Ciervo Rojo de Buenos Aires, el editor puso que yo hacía versos eclécticos. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la cuestión filosófica que uno trata de transmitir inconsciente, ¿no? Desde lo que veo y desde lo social. No sé si es una poesía social. Creo que tiene que ver con una poesía desde la realidad, en algunos casos, y bueno, tengo otros poemas también que tienen que ver más allá, como El puñado de letras, que habla desde la magia. Pero a veces me identifico por mi propia profesión en esto de hacer algo desde lo social y poder transmitir al otro, ¿sí? Alguna cuestión que le llegue. Sandra, ya estamos en el final de la entrevista. Me gustaría que le dedicaras un mensaje a todos los amigos y oyentes de Mimos para el Alma que te están escuchando alrededor del mundo. Bueno, yo sé que la gente que escucha Mimos para el Alma es muy especial. Y creo que el mensaje tiene que estar más que nada en la posibilidad de poder seguir con este espacio, con estos espacios donde se llegue a la gente, ¿sí? Y puedan transmitir estas emociones, sensaciones, estos mimos que nos hacen falta todos los días por las realidades que vivimos. Y más que nada, el mensaje principal tiene que estar radicado en que hay que leer, y que la lectura, nos va a abrir en un montón de cosas, ¿sí? Nos va a permitir ser personas diferentes y poder tener una posibilidad de diálogo con nosotros mucho más abierta. Estos espacios también tienen que estar abiertos para todos, porque llenan el corazón y permiten que uno pueda, decir lo que hace, no solamente yo, sino que mucha gente, que si no estuviera esto, estaría guardada, dormida, ¿no? Espero. Sandra, si alguien quiere comprar tu libro o desea ponerse en contacto con vos, ¿dónde y cómo puede hacerlo? Mi libro se vende online. Hay que, poner en el Google Editorial Ciervo Rojo y se van al espacio librería y ahí aparece mi libro. Pueden contactarse conmigo porque hay un espacio donde yo puedo charlar con la gente y lo pueden comprar por vía online. A los que están afuera, los que están acá, se los vendo acá. ¿Y si te quieren ubicar? ¿Estás en Facebook? Estoy en Facebook, sí, con mi nombre, Sandra Daniela Chantada. Y por ahí creo que lo más nos podemos conectar es con la editorial. Si ellos se acercan y porque puedo tener tengo un mail ahí en la editorial donde nos conectamos, donde podemos conversar sobre el libro o sobre algo que les interese a la gente, sobre los poemas, pero sería el espacio adecuado, sería con la editorial que se googleé en Editorial Ciervo Rojo y ahí pueden ingresar. Gracias, Sandra, por tus versos, tu dulzura. Gracias por los mimos que hemos recibido a través de tus palabras y tus poesías. No, gracias a vos, Inda, porque me permitiste este espacio para poder transmitir lo que yo hago, que lo pueda escuchar la gente. También sos una persona muy respetada para mí, porque sé que hace mucho que estás con esto y realmente tenés una visión muy interesante sobre lo que es la palabra, que hoy en día nos falta tanto también, ¿no? Esto de poder hablar y poder expresar y mostrar lo que otros hacen. Muchísimas gracias a vos. Querida familia de mimosos, hemos llegado al final de la emisión de hoy, con la alegría de haber descubierto a una poetisa que vive en la Patagonia, Sandra Daniela Chantada. Nos vamos con la visión de un árbol en otoño, con sus hojas rojas, como roja es la sangre que corre por nuestras venas, y roja nuestra pasión por la música y la literatura. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande, hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Las palabras de amor. Let me hear the words of love. Expresito mi amor. Slow and gently, what foolish world, so many songs, senselessly heard through the never-ending calm, and all for fear, and all for greed, speak any tongue, but for God's sake we need, as palabras de amor. Despacito, mi amor.